que se asoman, tondolum, dolum, por entre los pliegues de mi camisón. Cuando sale el sol, tengo que meterme en el aljibe, tondolum, dolum, duermo en el aljibe con mi camisón. Cuando yo aparezco, todos duermen y la araña teje, dondolum, dolum, salgo del aljibe con mi camisón. A ver si adivinan, a ver si adivinan quién es esta, dondolum, dolum, que está en el aljibe.